Toda pasión o todo afecto tiene dos aspectos, ¿no? Un aspecto psíquico, ¿no?, que se da entonces en la esfera más alta de lo corpóreo, en eso que dijimos antes, ese límite, esa frontera del cuerpo con la parte espiritual de la persona, con el alma, a su vez el alma en su función más baja, la función en la cual el alma, porque el alma tiene dos funciones, por un lado en la forma del cuerpo y por otro lado en su función más alta es la capacidad, sobre todo, de relacionarse con Dios. De entender, de creer, y en especial esa apertura justamente a Dios, que llamaba a San Agustín la razón superior y la razón inferior, ¿no? En ese segundo aspecto, entonces, el alma es la que organiza el cuerpo, en la forma del cuerpo, ahí en esa relación, en esa frontera, pero perteneciente formalmente, sustancialmente, perteneciente a la esfera corporal, tenemos entonces el afecto. En su aspecto entonces psíquico, como movimiento del alma, entiéndase alma ahora en el sentido que lo acabo de decir, ¿no? Entonces, bien amplio, movimiento más bien del apetito, pero por supuesto en el hombre eso está sumido de forma eminente, elevado por él, ¿no? Y tiene un aspecto, en segundo lugar, físico. Todo afecto tiene un aspecto físico, que es esta transmutación orgánica del cuerpo, ¿no?, que es esencial a toda pasión. No hay ninguna pasión, no hay ningún afecto, si verdaderamente es un afecto, que no comporte en nosotros ciertos cambios orgánicos. Cuando yo me asusto, evidentemente es bien claro que hay cambios orgánicos, ¿no? O sea, me late el corazón, o al revés, a otro se paraliza el corazón, ¿no?, se pone en blanco, ¿no?, se le pone el pelo de punta. Cuando uno está enamorado, el corazón le late con más fuerza, le circula la sangre. Cuando uno está, siente vergüenza, se pone rojo. Todas son transmutaciones orgánicas. Cuando uno tiene miedo, le castañean los dientes, la rodilla le golpea. Y esto, como digo, no es accidental. No es que puede darse o no darse algún cambio físico. Si hay un afecto verdadero, es decir, si esto es un afecto y no un movimiento estrictamente del alma, de la voluntad, entonces tiene que haber una transmutación orgánica. Y sin embargo, hay una unidad perfecta entre estos aspectos, ¿no? Una unidad que a veces hace difícil discernir un aspecto del otro, está muy entremezclado. Especialmente se hace difícil discernirlo en dos aspectos o pasiones principales, o emociones principales, que es la del placer y la del dolor. Porque estas dos pasiones, ¿no?, la conmoción orgánica que se produce en el dolor algo que afecta físicamente a la persona, en muchos casos el dolor físico, y la persona al mismo tiempo siente también todo ese movimiento físico, pero a veces no se puede distinguir un aspecto del otro, mostrando simplemente eso, la perfecta unidad en que se producen estos dos elementos. Por eso los antiguos decían que la relación entre ellos es como al modo de la forma y al modo de la materia, la relación, cómo se relacionan las cosas compuestas de materia y forma. En tercer lugar, el origen de la pasión. Aquí volvemos a tocar algunas cosas que he dicho, pero un poco más ordenadamente. Mira, toda pasión, entonces dijimos, es un movimiento del apetito, ¿no?, un movimiento del apetito, sensible, que se mueve hacia una realidad o que se mueve huyendo, retrayéndose de esa realidad. El motivo por el cual se da ese movimiento es que a través de nuestras potencias interiores sensibles, especialmente de fundamentalmente la cogitativa, que unifica todos esos datos, ¿no? Presenta una imagen, la cogitativa forma una imagen, ¿no? Donde justamente la característica de la imagen que forma la cogitativa es una imagen de una realidad que tiene estas connotaciones de si eso es una cosa apetecible, buena para mí o nociva. En el animal no tiene cogitativa, el nombre cogitativa se reserva para esta facultad del hombre. El animal tiene algo equivalente, se llama estimativa. Y fíjense, es la facultad por la cual la oveja, cuando ve un lobo, aunque sea el primer lobo que vio, lo percibe como enemigo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué cuando, no sé si ustedes han tenido experiencia, a veces cuando a un animal, a un perro, a veces le ofrecen algo, una comida que tiene veneno porque lo quieren matar, y a veces utilizan algunas personas veneno que no tiene ningún tipo de olor para que el perro no lo perciba, y a veces el perro se refresca y lo come y no olfateó nada en la comida? Hay algo que percibe quizá en la persona que se lo está dando que lo hace como de alguna manera sospechoso. Estima, tiene una capacidad de relacionar. ¿Por qué determinadas aves bajan del nido para seguir construyéndolo y toman esta hoja y no esta otra hoja? Que en realidad, después una persona que ha estudiado, se especializó en botánica, dice que es genial. Porque esa otra hoja que él no agarró no le hubiera servido. Quizás hubiera corrompido muy rápidamente y lo hubiera corrompido o hubiera comenzado un proceso de putrefacción en todo el resto de las ramas del mundo. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo fue la escuela? Hay una capacidad de estimar. Bueno, en el hombre, en el ser humano, eso lo hace de manera mucho más elevada, esta función que se llama la consulta, ¿no? Por lo tanto, entonces, en los objetos expertos, yo veo un perro que, con rostro amenazante, uno capta esa realidad como una realidad nociva, en ese caso, peligrosa para mí, ¿no? Y cuando entonces la cognitiva forma esa imagen, con esas connotaciones, esto realmente es un peligro, ¿no? Se produce en el ser humano entonces un movimiento, ¿no? de su apetito, ¿no? Que lo hace salir corriendo. Eso. Y que produce como acompañamiento, ya por el sentido, necesario una transmutación orgánica. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esa transmutación orgánica es precisamente la que permite que lo que intenta el apetito pueda llevarse a cabo. Cuando yo veo un peligro que de pronto viene una mesa, viene un hombre con un palo, pueden surgir en mí dos movimientos. Uno, salir corriendo, y otro, enojarme y salir a atacar y defenderme. En los dos casos, son dos pasiones distintas, una es la fuga, otra es la ira. En los dos se van a suscitar distintas, ¿no? Distintas transmutaciones orgánicas que me van a permitir hacer precisamente el fin de eso. Por ejemplo, la persona que pronto se enoja frente a una agresión, a esa persona le pisa la corazón con más fuerza, le empieza a circular más sangre, precisamente por esa circulación excesiva de sangre la persona tiene irrigado todos sus miembros y eso le permite a la persona segregar a su vez más adrenalina, lo pone en el estado del cual que saca fuerzas de donde no tenía y se defiende. Si no hubiera habido todo esta transmutación, ese cambio orgánico, de nada me hubiera servido a mí el hecho de decir aquí no hay puerta, yo correr no puedo, tengo que enfrentar a esta persona que nada, porque Si sigo indiferente físicamente a esto, el otro, el primer palo, me partió la cabeza. Entonces, todo eso es lo que permite, si nosotros no tuviésemos una transmutación orgánica así, nos permite alcanzar eso. Por eso personas que van caminando despacito porque les duele la pierna, tal cosa, y uno dice, pero apúrese porque estamos llegando a casa. No puedo caminar más rápido. De pronto, de un portón sale un perro enorme así, y la persona no la vi más porque está a 100 metros de acá. ¿Qué pasó acá? ¿De dónde sacó todo esto? Funcionaron todas las hormonas, tiene adrenalina hasta en los pelos de la oreja. Bien, eso es todo efecto de la pasión, por eso se puede alcanzar su puede alcanzar esa finalidad, ¿no? Pueden también ser excitantes indirectos de la pasión y por lo tanto algo que permita o que haga surgir algunas pasiones, modificaciones orgánicas indirectas. A veces nos sucede que una persona, por ejemplo, cambió el clima, no sé aquí cómo es, pero en Argentina cuando corre el viento norte, yo lo noto enseguida, aunque no sepa qué viento corre, yo lo sé porque cuando salgo caminando todos los perros me ladran, todos histéricos. Y la gente a uno le dice, mire padre, pobre, estoy idiota. Idiota significa en el lugar donde yo vivo que por cualquier cosa se enoja. Así que usted discúlpeme si lo trato mal, pero hoy está corriendo viento norte. ¿Por qué cuando llega la primavera los jóvenes se enamoran más fácilmente? Hay una predisposición orgánica, climática. Bueno, aquí si no cambia mucho el clima lo van a notar, pero nosotros que somos de lugares donde los cambios climáticos son muy notables, ¿por qué cuando llega el invierno, incluso el mismo clima lleva a la persona a que no tenga fuerza para moverse, se paraliza? ¿Por qué cuando uno está enfermo no puede hacer determinadas cosas que hace cuando está sano? ¿O por qué alguna persona cuando, quizá incluso simplemente por efecto de una comida determinada, el organismo funciona de otra manera, también tiene otro tipo de sentimiento, ¿no? Comió algo demasiado fuerte, demasiado picante, y por cualquier cosa se enoja, ¿no? Eso entonces significa que esos, las modificaciones orgánicas pueden a veces entonces ser como predisponer para los médicos, psiquiatras que trabajan con personas con problemas psicóticos, ellos lo saben muy bien. Por eso ellos saben que en los cambios de estación, sobre todo como digo, quizá en los lugares donde los cambios de estación son muy notables, por muchas cosas, efecto de la polinización, etc., ellos saben que los cambios de estación, otoño, invierno, primavera, verano, ahí a sus pacientes les tienen que dar dosis particularmente significativas de las medicaciones que tienen, porque tienden a desequilibrarse con mucha facilidad, y simplemente por las disposiciones orgánicas. Simplemente, mayor predisposición a esos desequilibrios, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y también, entonces, esto nos ayuda a tener en cuenta esto: que las personas que tienen mayor desarrollo de su sensibilidad, por distintas cosas, quizás porque tienen gusto estético, porque son muy propios para distintas artes, entonces han desarrollado, o quizás lo han recibido por la naturaleza, una mayor sensibilidad frente a las realidades sensibles, la belleza, la vida sensible, ¿no? Son más proclives para tener movimientos afectivos que ellos no buscan, busquen solos, al menos en su primer momento, y que después tienen que lidiar. Eso es muy conocido. Al punto tal de que en determinadas enfermedades, en determinados trastornos, aunque sean leves, es curioso que no se encuentra con una gran cantidad de personas que tienen muchas cualidades artísticas. Esa misma sensibilidad por la cual lo llevó quizá a dedicarse al arte también los hace proclive para tener, sobre todo, esos cambios, ¿no?, de humor, ¿no? Esa inestabilidad a la cual después vamos a ver un poco en la charla, ¿no?